Bien, amigo César, reportando el X1 Alfa que ve Charlie, León de los Aldama, Guanajuato, nublado. Nublado por aquella zona en este momento, por ahí por tu zona, más bien dicho, con 21 grados centígrados, 25% la humedad ambiental, un viento de 19 kilómetros del eco, todo tranquilo. Y bueno, pues feliz noche de este dominguito, que tengas un excelente fin de semana. Y pues el inicio de semana ni te lo menciono, para qué, Pepe. Ya sabes que nosotros, el lema que tenemos, de lunes a sábado no trabajamos y el domingo lo utilizamos para descansar. Gracias por el apoyo, yo creo que le voy a caer gordos a más de 3, 5, 9 más. Es recíproca la señal, Pepe, adelante. Ok. No, bueno, pues así es el domingo, tenemos que descansar de las fatigas del reposo, no hacer nada, Juan, ni hablar. Muy bien, gracias, manito, gusto en saludarte, muy buenas noches para todos, sí, adelante, por favor. Gracias, amigo, pues sí, pues así es. Sí, aquí nos cayó una nevadita ayer muy buena, 3 pulgadas aquí en la parte baja, 6 y más en lo alto, y andamos ahí entre los 3, 4, hasta 5, bajo cero esta mañana. Y el día de mañana por el mismo rumbo. Así es de que, bueno, pues ni hablar. Nos gusta la mala vida. Así es de que ni llorar es bueno, Pepe. Pues sí, estabas en tu tierra, que bien tranquilo. Bueno, pues no importa. Nomás pues ahí a cuidarse, ¿no? Y a dormir con original y copia, Juanito. No pasa nada. Gracias, amigo Pepe. Si es atrás, feliz noche. Bueno, pues ahí con tu permiso, alguna estación más a reportarse de cualquier zona, Radio Cometro, buenas tardes, buenas noches. Tengo una estación de Guatemala y la X1JJZ, permítame un momento, amigo Moy, a ver cuál es la estación de Guatemala, adelante por favor. Nada más, TG9, ¿cuál fue lo demás? Adelante, por favor. TG9, Noviembre, Zulu Radio. Ahí lo tengo, caballero, gracias. Muy buenas noches, saludos hasta la hermana República de Guatemala. Bienvenido a la Radio Cometro. Si tiene algún dato, adelante, por favor. QSL, reportando la Tango con 9, Noviembre, Zulu Radio, por aquella zona de la hermosa República de Guatemala, con 26 grados centígrados, 49% la humedad ambiental, 7:50 de la noche. Gracias, amigos, por el apoyo y la participación. Un abrazo, feliz noche de domingo, que tenga un feliz inicio de semana y saludos en casa a la familia. Gracias por el apoyo, 59. Adelante, por favor. Nada más repítame su nombre, por favor. Gracias, amigo Rolando, muy amable, gracias por el apoyo, 73, buenas noches, con su permiso, X1JJZ, ¿cómo andamos, amigo Moy? Bienvenido, adelante, por favor. Con mucho gusto, Muy bien, amigo Moy. Reportando la XC1JJZ barra W5, allá por la zona de Houston, Texas, con 13 grados centígrados. Todo lo demás en calma, va a ir a la baja la temperatura. Bueno, pues hay que abrigarse, amigo Moy. Gracias por el apoyo, su participación, que todo bien en casa, que pasó un excelente fin de semana. Feliz inicio de semanita, 5-9 más, el reporte en el mejor momento. Adelante, por favor. Gracias, amigo Moy. Le envío un abrazo y un saludo. Cuídese, 7-3, muy amable. Bueno, ¿alguna estación más a reportarse de cualquier zona, Radio Cometro? Bueno, tengo la Charlie Lima Víctor. ¿Cuál fue la otra? XC1 Zulu Kilo Juliet. Bueno, me voy con estos muchachos porque voy a llenar la página. XC1 Charlie Lima Víctor, adelante, bienvenido. Bonito, muy buena noche. Por aquí nos acompañan como siempre. Apoyando la red, el reporte. Tengo 21 grados de temperatura. Siento la humedad en la cima. 1.008 milibares de presión atmosférica. Sería mi reporte. El gusto de saludarte ahora. Muy bien, amigo Ramón, reportando la XC1 Charlie Lima Víctor. San Francisco del Rincón, Guanajuato, con 21 grados centígrados al momento, un 70% la humedad ambiental, 1.008 milivarios la presión barométrica y todo lo demás en calma. Muchas gracias ahí por su apoyo y su participación, amigo Ramón. Una feliz noche de domingo, que se haya pasado un buen fin de semana. Feliz inicio de semana y que todo esté bien en su casa, la familia. 5-9 más, amigo Ramón, le envío un abrazo y un saludo. 5-9-10, gracias, fuerte abrazo y buena noche. Gracias, muy amable, amigo Ramón. 7-3, buenas noches, cuídese mucho. XC1 Zulu Kilo Juliet, bienvenido, adelante, por favor. Muy bien, amigo René, reportando la XC1 Zulu Kilo Juliet, Jilotepec, Estado de México, a ver si no me equivoco, con 16 grados centígrados, todo lo más tranquilo. Y bueno, pues te escucho con un 5-9 y un poquito más, René, está buena la propagación para mi zona, gracias por el apoyo, la participación, una feliz noche de domingo. Un feliz inicio de semana y que todo te viene a casa y en el hogar. Adelante, por favor, René. Nos escuchamos bien, 59, un poquito más de señal. Gracias, un abrazo. Gracias, muy amable, René. Un abrazo, feliz noche, 7-3. ¿Alguna estación más de cualquier zona, Radio Cometro? Buenas noches. Buenas noches, me sigo reportando desde San Carlos, Guaymas, Sonora, acá por este lado del Mar de Cortés, por el Golfo de California, se me levanta la copia, aquí andamos por este lado, buenas noches, allá por Nuevo México. A ver, ¿quién es? Bueno, sí, por el Mar de Cortés, pero ¿cuál es su nombre? Mi nombre personal es Carlos García, por este lado, y transmito en la 6900. Estamos por este lado buscándole también a eso. Ahí estamos pendientitos. Buenas noches. Ah, muy bien, saludos, Carlos. Que tenga una excelente noche y lo escucho fuerte acá por Nuevo México. Un abrazo, Carlos. Qué bueno que me levanta la copia. Y saludo para toda la colegancia por allá por Río Lares de Legionaria 6. Y aquí andamos transmitiendo ahorita por este lado, acá por el Mar de Cortés. Todo calmado, todo sereno por aquí, con un poco de frío y un viento agradable por acá. Casi no hace problema con nadie para estar abrigado por este lado. Ándale, muy bien, Carlos. Bueno, pues muchas gracias por tomar el tiempo y saludarnos. Le envío un abrazo y un saludo. Saludos para todos los que lo acompañan. Una feliz noche de domingo. Igualmente, por ahí quedamos a la escucha por este lado, que es el 50 para toda la colegancia de por allá del United States y los que se lo dan en copia acá por la República Dominicana. Aquí andamos y me encuentro solamente a 1.5 kilómetros de sentar el agua aquí por el Mar de Cortés. Ándale, gracias, 7-3, una feliz noche, feliz domingo. A ver, ¿alguna estación más, Radio Ecometro? XO, Romeo, Alfa, Alfa. XO, Romeo, Alfa, Alfa, ¿alguna estación más? Adelante, XO, Romeo, Romeo, Alfa, bienvenido. Juanito, muy buenas noches. Mi nombre es José, XO Romeo Alfa Alfa, desde el puerto de Mazatlán, reportándome sin novedad, solo en apoyo a mi trabajo aquí de la red de emergencia. Y pues para que llene el librito de una vez, parece ser que ya me lo llena. Al momento le proporciono los siguientes datos meteorológicos. Tenemos una temperatura de 21 grados centígrados, humedad relativa de 60%, presión atmosférica de 1013 milibares, viento del Sierra Whiskey suroeste a razón de 18 kilómetros por hora. Su control es un 5910, 5920 en momento, escuchándolo muy bien. Y pues me reporto desde la Delta Lima 63 Tango Foxtrot XE2 Whiskey Yankee Juliet diagonal Whiskey 5 operando XE2 Alfa. Es XO Romeo Alfa Alfa Mazatlán. Adelante, Juanito. Muy bien, amigo José, reportando la XO Romeo Alfa Alfa. El puerto de Mazatlán, Sinaloa, en este momento con 21 grados centígrados, un 60% de humedad ambiental, 1013 milibarios la presión barométrica, un viento de 18 kilómetros del Sierra Whiskey. Reportándose de Delta Lima 63 Tango Foxtrot. Gracias, amigo, usted por su apoyo, su participación. Le envío un abrazo y un saludo. Feliz tarde noche de este dominguito. Un excelente, se ha pasado un excelente fin de semana y feliz inicio de semana. Recíproca la señal fuerte acá por la zona W5. Adelante, amigo José. Enterado, Juanito, todo correcto, y pues gracias ahí por el cordial saludo, igualmente recíproco, e igualmente para todos los colegas en sintonía, ¿verdad? Excelente semana mañana que comienza, y pues esperemos tener oportunidad la próxima semana acá de reportarnos. 7-3, Juanito, gracias por recibirme. Gracias, amigo, o sea, al contrario, gracias a usted por reportarse, sin ustedes, pues no... La radio Ecometro pues no se llevará a cabo. Un abrazo, feliz noche de domingo, 7-3. ¿Alguna estación más, Radio Ecometro? Bienvenidos, buenas noches. Victor Echo 7, Romeo Mike Echo. A ver, ¿quién fue Romeo? Interrogación. Victor Echo 7, Romeo Mike Echo. Victor Echo 7, Romeo Mike Echo. Adelante, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Tú hablas inglés? Lo siento, yo solo hablo un poco español. Bueno, le entiendo su español. Habla usted muy bien español. Adelante, caballero. Lo siento, yo no entiendo. Tú tienes un señal muy bueno aquí en Colombia Británica, Canadá. Okay, thank you, my friend, Victor Echo 7, Romeo Mike Echo. Thank you. Thank you for coming to this frequency. My name is Juan X-ray Echo 2, Whiskey Yankee Juliet 73. Have a nice evening en este domingo. Thank you for the contact, 73. The name here is Lucas. And what is your call sign? X-ray Echo 2, Whiskey Yankee Juliet. X-ray Echo 2, Yankee Whiskey Juliet. Was that Whiskey Echo 2, Whiskey Yankee Juliet? Yeah, X-ray Echo 2, Whiskey Yankee Juliet. Whiskey Yankee Juliet. Got it, X-ray Echo 2, Whiskey Yankee Juliet. Thank you for the contact, 73. Gracias. Hasta luego. And I will enter this contact into QRZ. Hopefully you can confirm it on there. Thank you. Thank you, Five nine. Thank you very much. Thank you very much, 5-9. Thank you, 73. ¿Alguna estación más, Radio Cometro? XC2, Yankee Victor Sierra, XC1, Lima, Charlie Golf. ¿Alguna estación más? A ver, repítame otra vez. XC1, Alfa Hotel Papa. Bueno, me voy con estas. XC2, Yankee Victor Sierra, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, mi estimado Juanito. Muy buenas noches. Reportando el Luisito 13 grados centígrados de temperatura, una humedad relativa del 9%, una presión barométrica de 1019 milibares, y una velocidad de viento de 49 kilómetros por hora, tierra Orca. Esto, mi estimado Juanito, gracias por la atención prestada a esta estación. Gracias por recibirme, su señal 9 más 20 por Guadalupe, Zacatecas. Adelante, Juanito. Muy bien, amigo Edgar, la XC2, Yankee, Víctor Sierra, Guadalupe, Zacatecas, al momento. Con 13 grados centígrados, 9% la humedad ambiental, 1019 milivarios la presión barométrica, un viento bastante fuerte de 49 kilómetros en Sierra Oscar. Bueno, pues gracias por el apoyo y la participación, amigo Edgar. Le envío un saludo y un abrazo. Feliz noche de domingo. Y que todo esté bien en casa. Lo escucho con una señal recíproca acá por la zona W5. Adelante, por favor. Muy bien, estimado Juanito. Muchísimas gracias por la atención. También con el agradecimiento por la labor que desempeña. Saludos a ti, saludos a Luisito, que es el que sigue. Y saludos a todos los colegas que les gustan la referencia. Hasta luego, Juanito. 73. Muy bien, amigo Edgar. Gracias, muy amable. Bueno, pues gracias a todos ustedes que amablemente se reportan y hacen posible los trabajos y prácticas y el simulacro de la Radio Cometro. Un abrazo, feliz noche, 73. Feliz noche, 73. Con su permiso, XC1, Lima, Charlie Gold, bienvenido, adelante, por favor. Muy bien, amigo Luis, reportando la XC1 Lima Charlie Golf, Amealco, Querétaro, con 16 grados centígrados al momento, todo lo demás en calma por aquella zona. Y bueno, pues una excelente noche de domingo, gracias por el apoyo y la participación. Y pues un feliz inicio de semana, que todo bien en casa, la familia. 5-9 y en el mejor momento 5-9 y un poquito más, Luis. Un abrazo, feliz noche, 7-3. Gracias, muy amable, saludos, buenas noches, 7-3. XE1, Alfa, Hotel Papa, bienvenido, adelante por favor. Gracias, muy bien, XE1 Alfa, Hotel Papa, reportando 18 grados centígrados, una sensación térmica similar, con un 25% a la humedad ambiental, un viento de 13 kilómetros, reportándose de la Kilo 00, Oscar Charlie. Gracias por el apoyo y la participación. Les envío un saludo y un abrazo y que todo muy bien en casa. Feliz noche domingo. 5-9 y un poquito más. Adelante. Ya lo tengo corregido. Colima 00 Oscar Chali, ¿correcto? Un abrazo, feliz noche de domingo, gracias por el apoyo, 7-3. Bueno, estamos en los últimos llamados para los trabajos y prácticas de la radio Ecometro. ¿Alguna estación más? A ver, tengo XE2 interrogación y otra más. A ver, ¿quién es la XE2? XE2 Delta, Papa Charlie. XE1 India, Delta. XE1 Delta, XE2 Delta, Papa Charlie, XE1 India, Hotel Delta. ¿Hay otra estación? ¿Qué fue? XE2 India, Delta, Delta, saludos. A ver, XE2 Kilo X-Ray, interrogación porque salieron dos al mismo tiempo. Si estoy correcto, XE2 Kilo X-Ray, ¿qué fue lo demás? XE2 Quebec. XE2 Quebec, ¿cuál fue la otra estación? Bueno, tengo la XE2 Delta Papa Charlie, XE1 India Hotel Delta, XE2 Quebec. ¿Hay alguna otra estación más? XE3 Kilo Juanito, ya lo tengo, me voy con estas. Amigo Domingo, bienvenido a XE2 Delta Papa Charlie, ¿cómo andamos? Juanito, buenas noches, Juanito. Un saludo muy afectuoso para ti y tu familia, que todos estén bien allá por la zona W5. Nosotros por acá todo bien en la rumorosa Baja California. Ningún reporte negativo, todo bien. Hemos tenido estos últimos dos días muy bonito el sol. Ahora tenemos una temperatura de 5 grados. Muy helado por acá, pero todo bien, todo bajo control, Juanito. Me da bastante gusto saludarte, aquí reportándonos con estos comentarios, y el saludo muy extensivo para todos los amigos. Es XE2 Delta Papa Charlie, mi nombre es Domingo, la rumorosa Baja California, Juanito. Buenas noches. Muy bien, amigo Domingo, reportando la XE2 Delta Papa Charlie, la rumorosa Baja California, la zona norte, con 5 grados centígrados. Bueno, muy friguito, me imagino que va a la baja. Bueno, pues gracias, amigo Domingo, ya tenía tiempo que no lo escuchaba, me da alegría escucharlo, que todo esté muy bien. Gracias por el apoyo, saludos a la familia, excelente tarde, noche de domingo, y un buen inicio de semana, amigo Domingo. 5-9, el control de señal, adelante por favor. Gracias por el control, Juanito. 5-7-9-9-10, en algunos momentos, tu señal por este lado, Juanito. Y sí, no nos habíamos reportado porque la antena no estaba trabajando muy bien, pero ya la medio ajustamos, así es que aquí nos estaremos escuchando, Juanito. 7-3 para todos. Muchas gracias por tu ayuda y por tu apoyo en los trabajos de la radio Ecometro, Juanito. 7-3. Gracias, amigo Domingo. Nada que agradecer. Sin ustedes, pues no se llevaría a cabo la radio Ecometro. Un abrazo, amigo Domingo. Gracias por el apoyo. 7-3, cuídese mucho. 7-3. Con su permiso, X-Segunda, Hotel India, Hotel Delta. Adelante, bienvenido. Muy buenas noches, Juanito. Saludos. Mi nombre es Abraham. Mi localidad, Urepán, Michoacán. Únicamente con la temperatura 17 grados centígrados. Transmitiendo de la cuadrícula de Castillo 89 Drive. Enterado, amigo Abraham. Bueno, pues reportando la XD1 India Hotel Delta Uruapan, Michoacán, con 17 grados al momento. Todo lo demás en calma. Le envío un saludo y un abrazo reportándose desde la Delta Kilo 89 Kilófono Juliet. Bueno, muy bien, amigo Abraham, gracias por el apoyo, la participación, que todo muy bien ahí en su casa. Feliz noche, amigo, y que tenga un buen inicio de semana. 5-9 y un poquito más, amigo Abraham, gracias, adelante. De igual manera, 5-9, gracias, permanecemos en sintonía, buenas noches. Gracias, muy amable, 7-3, buenas noches, XC2. Quilófono, adelante, no, perdón, XC2, Quebec, adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches, es XC2, Quebec, Manuel Francisco, desde Hermosillo, Sonora, reportando una temperatura de 18 grados centígrados, una presión atmosférica de 1019 milibares, y pues todo se distingue acá por Hermosillo, Sonora. Gracias por atenderme, buenas tardes. Muy bien, amigo Manuel Francisco, la XC2, Quebec, por Hermosillo, Sonora, con 18 grados centígrados, 1019 milivarios, la presión barométrica, todo lo más tranquilo ahí por su zona en Hermosillo. Gracias por el apoyo, la participación, una feliz noche de domingo. Y bueno, un excelente inicio de semana. Lo escucho con un 5-9 más, su reporte de señal acá por la zona W5. Gracias, amigo Manuel. Feliz noche. Muchas gracias. Igualmente, feliz noche también. Una muy bonita señal por acá, 5-9 más. Buenas noches, quedo al escucho un ratito más. 73. Gracias, amigo Francisco. 5-9 y un poquito más. Muy buena propagación. 7-3, buenas noches. Con su permiso, XC3, Kilo, Kilo, Foxtrot. Bienvenido, adelante, por favor. ¿Cuál es su nombre, caballero? Amigo Néstor, la XC3, Kilo, Kilo Fosfo, allá por las costas de... por allá de... ¡Ay, caray! Hombre, no le digo. Bueno, allá del sur de México, allá en... Bueno, allá donde se encuentra. Con calorcito allá por aquella zona. Ahorita me acuerdo del estado, ¿no? Hombre, ahora sí ya me atrasé. Gracias, amigo Néstor, por el apoyo, la participación. Una feliz tarde, noche de este domingo, que todo viene en casa. Y lo escucho con un 5-9 allá hasta las costas del estado de... ¡Ah, caray! De Chiapas, ahora sí me acordé. Adelante, por favor. Arriaga, Chiapas, no, hombre, le digo. Se andaba rondando por aquel rumbo, pero ya lo encontré. Amigo Néstor, gracias. Feliz noche. Gracias, Juanito, gracias, gracias. Saludos, Jorge, por ahí también. Gracias, amigo Néstor, a Arrascarriaga, Chiapas, el saludo. Que todo bien en familia, 7-3. ¿Alguna estación más? Últimos llamados, Radio Cometro, buenas noches. Equisador Romeo Golf India. Equisador Romeo Golf India, ¿quién fue la otra? X3 Eco Hotel. Bueno, con estas vamos a irnos a la zona 2. X2 Romeo Golín, y adelante, bienvenido. Buenas tardes, Juanito. Mario por Culiacán, Sinaloa. Reportándonos sin novedad, nada más con 18 grados. Fresquecito para nosotros, se da un frillito para nosotros, pero está agradable. Es lo que tenemos, Juanito, por Culiacán. Gracias, amigo Mario. X2 Romeo Golín, la capital de Sinaloa, 18 grados centígrados en este momento, y bueno, pues todo lo demás tranquilo. Qué bueno, amigo Mario, gracias por el apoyo, su participación, una feliz tarde, noche de domingo, un feliz inicio de semana, 5-9 más, amigo Mario, buena señal y buen audio, adelante por favor. Gracias, Juanito, 5-9 hasta 30, se va a veces, 9-20, 9-30, muy fuerte, gracias, 103. A ver, ¿qué pasó? Saludos, Jorge, buenas noches. Gracias, 7-3. Ándele, muy bien que se escucharon. Bueno, ahí con el permiso de ustedes, muchachos, X3, Eco Hotel, adelante, bienvenido. ¿Qué tal, Juanito? Buenas noches. Su nombre es Gabriel, ¿es correcto? Gracias, amigo Gabriel, reportando en la X3 Eco Hotel, la capital del estado de Oaxaca, 22 grados centígrados al momento, a ver si es correcto, un 57% de la humedad ambiental, un viento de 10 kilómetros del Eco Sierra Eco y 1017 milibarios la presión barométrica. Gracias por el apoyo, amigo Gabriel, la participación, feliz noche de domingo, que todo bien en casa y un feliz inicio de semana. Nomás dígame si estoy correcto con los datos, adelante por favor. Gracias, muy amable, amigo Gabriel. Sí, 5-9 más, lo escucho por esta zona, la zona W5-9, México. Un abrazo, 7-3, feliz noche. ¿Alguna estación más? Últimos llamados, Radio Cometro, buenas noches, adelante. Seguimos haciendo un llamado, últimos llamados, Radio Cometro, buenas noches. Ahí te mando saludos, la Lima Víctor, May Gabriel, no sé si lo escuchaste. Bueno, muy bien, me pareció escuchar una estación que se estaba reportando, a ver, alguna estación a reportarse, a ver si lo escuchamos, adelante. Está en la zona 2, ¿es correcto? Efectivo Prieto. A ver, ¿quién fue? Efectivo Prieto. A ver, ¿pero qué? ¿Cuáles son las letras? tranquilo, Delta Mike. La Kilo Delta Mike, ahí está local contigo, Darío. Sí, todo se cambia. Escucho muy bajito, Darío, tómalo por favor. Adelante, tío, Delta Mike. Ándale, muy bien, Darío, muchas gracias. El amigo Isaac, bueno, le escuché algo así que iba a bajar la temperatura, pero muy bajito. Amigo Isaac, si me escucha, le envío un saludo, gracias, y discúlpeme, pero lo escucho ahí casi a nivel allí de la estática. Le envío un abrazo y un saludo, feliz noche domingo, gracias por su apoyo y su participación, 7-3. Gracias, muy amable. Bueno, pues sí, bajito, bajito. Qué caray, está ahí local contigo, Darío, pero no sé, algo hay. Un llamado más, Radio Ecometro, últimos llamados, buenas noches. XCO Lima Golf Alfa, buenas noches. XCO Lima Golf Alfa, ¿hay alguna estación más? Bueno, ya no escuché. Adelante, XD2 Lima Gol Alfa, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Luis. Transmito desde Delta Lima 92, Mike Delta. 59 tu señal, por pues, listo, por fin. Mi nombre es Luis. Gracias por atender mi llamada. Esperando que toda la preparación de los bandos mejores. XD2 Alfa. Es XCO Lima Golf Alfa, Luis, adelante. Muy bien, amigo Luis, gracias allí por el apoyo, la participación a los trabajos y prácticas de la Radio Ecometro en este domingo.